que no pase el momento y las horas se vayan, que se quede conmigo en mi hombro apoyada. Tú sabes que miento al jurarle mi amor, solo vivo el momento para luego decirle adiós, adiós. Pero hazlo sin interponer a una mujer. El amor y el dolor se parecen en todo, y si quieres matarme, hazlo de otro modo. No me tires al fuego, maldito y eterno. Se quede conmigo en mi hombro apoyada. Tú sabes que miento al jurarle mi amor, solo vivo el momento para luego decirle adiós, adiós. Pero hazlo sin interponer a una mujer. El amor y el dolor se parecen en todo, y si quieres matarme, hazlo de otro